Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 23 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Actualmente en León, 40 empresas de diferentes gremios participan con el DIF en su programa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Además de estas instituciones, hay otras que trabajan directamente con la Secretaría de Economía y con Desarrollo Económico. A casi dos años de haber sido clausurada y dar la orden de derribarla, en los próximos días podrían comenzar los trabajos para demoler la cafetería que se pretendía construir en el Parque Metropolitano y que con agua frenó la obra al estar dentro del vaso de la presa. El procurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, subrayó que la institución no tolerará ninguna acción que atente contra la integridad de las mujeres por parte de los servidores públicos. Por ello, dio a conocer que ha pedido a la Universidad de Guanajuato que comparta la información acerca de las denuncias de acoso realizadas por un grupo de alumnas en días pasados. Llega a la ciudad la primera edición de Barbering Fest, el evento de barbería más importante de la industria dirigido al sector de belleza y bienestar del hombre moderno, en el que se reunirán los mejores talentos en educación, innovación y tendencias para barberías, salones de belleza, estilismo y en el mundo del tatuaje. En la información policiaca, la mañana de ayer, una noticia causó asombro a los leoneses, pues durante la madrugada una joven de 21 años de edad se suicidó a bordo de una patrulla de la policía municipal luego de ser detenida tras una riña familiar en la colonia España. Los dos jóvenes que fueron detenidos la mañana del domingo tras asaltar una farmacia en la colonia León Moderno han sido vinculados a proceso penal por el delito de robo. En la información deportiva, de principio a fin, el partido de León contra América resultó apasionante. Las tribunas del Nou Camp fueron un volcán de ebullición que ni la misma lluvia que cayó a lo largo del primer tiempo fue capaz de apagar. En el actual campeón de la Liga de Básquetbol del Malecón del Río, los Lobos, se han adueñado del torneo y de nueva cuenta se perfilan para un trofeo más. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.